Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes, amigos y amigas radioescuchas. Sean bienvenidos a este tu programa, Conserva la Radio. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Reciban un cordial saludo de quienes habla. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Clever Cuello. Esperando que ustedes estén muy bien de salud y tomando las debidas normas de bioseguridad. El día de hoy tendremos un programa cultural referente al 24 de mayo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Daniela Moposita. Les saludo deseándoles un gran miércoles a disfrutar de esta programación de Conserva la Radio. Querido Radio Escucha, muchos ecuatorianos consideramos que la fecha más trascendental de la historia de nuestro país es el 24 de mayo de 1822, porque fue la batalla de la liberación del yugo español, un momento histórico para la vida republicana del Ecuador. Así es, Clever. Comparto esa idea contigo. La historia también señala al mariscal Antonio José de Sucre como el gran gestor de la batalla de Pichincha, que dio paso a un proceso de independencia. Este encuentro ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana. Enfrentó al ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre y al ejército realista comandado por el general Melchor de Aymerich. Chicos, ¿alguien sabe quién es considerado héroe de la guerra? Por supuesto, Pablo, es Abdón Calderón, héroe de la Guerra de Independencia del Ecuador. Él nació en Cuenca el 30 de julio de 1804 y murió el 7 de junio de 1822 en Quito, como consecuencia de las heridas recibidas en la Batalla de Pichincha. Hay que agregar un dato muy importante: Bolívar y Sucre incluyeron a estas tierras liberadas a la Gran Colombia, con la denominación del Distrito del Sur, con los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Debemos agradecer a nuestros próceres independentistas. Chicos, me parece muy interesante este tema, pero debemos ir a una pausa comercial. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos radioescuchas, en esta ocasión escucharemos el himno a la batalla de Pichincha. Disfrútenlo. Ya se oyen las clarinas, ya se escucha el avance de pie los batallones. Va a comenzar Omega la lucha y un desangre permite corazones. Gracias sepan las épicas legiones que morir por la patria ya es proclama a los aires de tan alegres sones. A Bolívar y España solo clama del Pichincha, en su grandeza se inclina reverente, cuando pasa el golpe en su bandera, Calderón, Calderón, el león de Castilla, en su tristeza asume el olímpica, se abraza cuando mira apresado, su pendón, su pendón. Y estamos de vuelta, queridos amigos. Continuamos en Conserva la Radio. En esta parte del programa tenemos invitados especiales. Coméntanos, Dani. Así es, amigos y amigas radioescuchas. Tenemos invitados de instituciones públicas que conforman bandas, tales como la Banda Municipal de Quito, el Cuerpo de Bomberos, militares. Empezamos con la Banda Municipal de Quito. Se fundó el 11 de julio de 1933. A través de los años ha contribuido a la construcción y consolidación de la cultura y memoria musical de la ciudad. Su aporte en la creación de patrones musicales ha sido fundamental en el fortalecimiento de la identidad quiteña a través de la difusión democrática de la música local. Tenemos al señor Miguel Cabrera, quien es director de la Banda Municipal de Quito. Bienvenido a este su espacio, señor Miguel. Coméntanos. ¿Cuáles fueron sus inicios en la música? Bueno, mis inicios en la música, yo empecé estudiando clarinete. A la edad más o menos de unos 15 años empecé con el clarinete. Pero ya profesionalmente lo hice desde el... entré al Conservatorio Nacional a los 19 años. ¿Qué le motivó a estudiar música? Yo soy de la provincia de Loja. Entonces, siempre me ha gustado lo que es, por ejemplo, allá me gustaba un poco tocar la guitarra y todo eso, pero la verdad es que nunca lo pensé como profesión, pero llegó una persona especializada en instrumentos de viento a formar una banda. Y ahí empecé estudiando un poquito el saxo tenor. Y después, cuando yo me trasladé aquí a Quito por otras circunstancias de... por estudiar otra carrera, pero seguí estudiando música en academias particulares, así con amigos, y por ahí ingresé a una banda de pueblo y todo eso. Entonces, creo que todo se fue dando paulatinamente. Coméntenos, ¿cuál es el proceso de ensayo dentro de la banda municipal de Quito? La banda municipal lo que hacemos es una institución pública. Entonces, como cualquier servidores públicos, nosotros tenemos nuestro horario de trabajo, que son de 8 horas al día, en las cuales tenemos nuestra sede acá en la Mena 2. Cuando no hay presentaciones o cuando no hay agenda, igual hacemos actividad de ensayo, repasando todos los temas que tenemos, temas nacionales, temas tropicales y todo eso. Entonces, el proceso de ensayo en la banda es igual ensayos parciales, seccionales y ensayos grupales, ya para el ensamblaje de todo lo que tenemos que estudiar para presentarlo al público. ¿Qué repertorio interpretan? Lo que más se toca en la banda municipal es música tradicional, música ecuatoriana, música nacional, pero también tenemos música latinoamericana. Por ejemplo, en la música tradicional ecuatoriana tenemos los pasillos, los salvazos, los sanjuanitos, los cachullapis, los altashpas, y todo eso lo que es ritmos tradicionales ecuatorianos. Adicional, también hacemos música latinoamericana, música internacional, como son las cumbias, salsas, merengues, paseos, y también hacemos música un poco como es académica, y de todo un poco. En fechas cívicas, ¿qué papel realiza la banda? La banda municipal cuando se hacen, por ejemplo, los eventos protocolarios, las entregas florales, interpretamos pues marchas militares, para que se vaya a depositar la ofrenda floral hacia el busto de la persona pues del personaje o de la tradición que se realice ese día. De antemano queremos agradecer al señor Miguel por esta entrevista y por comentarnos sus experiencias y sus vivencias. Y para concluir, ¿qué mensaje nos daría a las nuevas generaciones de músicos? Bueno, el mensaje final sería pues que la música es linda, tratémosla de la mejor manera. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra cultura es rescatable. Tenemos que tener no solo una inclinación a un cierto tipo de ritmo musical, ¿sí?, sino abarcar todos los ritmos que lo sea posible para nosotros poder enriquecer a nuestro país en lo que es el ámbito cultural. Agradecemos al señor Miguel Cabrera, director de la Banda Municipal de Quito, por su aporte en este su espacio. Continuamos con música. Escucharemos a la Banda Municipal de Quito, interpretarán un mosaico nacional. Thank you. Estamos de vuelta, amigos. Continuamos con más del programa referente al 24 de mayo, que es la Batalla de Pichincha. Continuamos con el señor Ángel Llanos, integrante de la banda municipal de Quito, quien lleva ya 25 años en el servicio musical. Inicia sus estudios con su padre, a los 29 años ingresa a la banda municipal. Sin más, vamos con la entrevista, Dani. Muy buenas tardes, señor Ángel. Estamos muy agradecidos por su participación en la radio. Muy buenas tardes, un agradecimiento a la radio del Conservatorio Nacional por esta oportunidad que me dan de realizar esta entrevista y esperando que lo que estoy afirmando les guste y sea como un camino para los que les gusta la música, que sigan adelante. Gracias. ¿Cuáles fueron sus inicios en la música? Bueno, mis inicios de la música fue más empíricamente por necesidades que uno se tiene, en las cuales yo me he iniciado entre los 20 años a tocar el instrumento clarinete, en los cuales me he ido perfeccionando empíricamente, viendo videos y con la gracia de mi querido papá, y sabido sobresalir. Mediante eso he avanzado hasta llegar a sacarme el título de la universidad. Gracias a Dios, tengo la licenciatura en pedagogía musical. He sido capaz de enseñar a algunos alumnos en instrumentos, trompetas, sax. Ese ha sido mi caminar hasta el momento y sigo trabajando en la banda musical. Coméntenos, ¿cuál es el proceso de ensayo dentro de la banda municipal de Quito? En el proceso de la banda municipal que se realizan los ensayos son: hacemos en parciales, grupales. En los parciales cada uno individualmente revisamos la partitura. En los grupales es ya todos los grupos nos unimos a seguir la dirección del director, según lo estudiado, para que salga un buen trabajo. Ese es el proceso de la banda. ¿Qué repertorio interpretan? En la banda municipal interpretamos diferentes géneros de música. En lo primero que es para la banda municipal es la música nacional. Es el patrimonio de la institución. Es interpretar lo nuestro. De ahí tocamos temas internacional con los bachatas, pasodobles, pasillos, tocamos cumbias, merengues, salsas y música clásica para días especiales como aniversario de la banda, en los conciertos que realizamos. Eso es referente a los temas. Agradecemos al señor Ángel Llanos por su entrevista y por contarnos un poco más de lo que es la banda municipal de Quito. Bueno, de mi parte, un agradecimiento a Dani y a la radio del conservatorio que me han hecho esta invitación, y esperando que la información que les haya impartido les sea algo útil. Muy amable, gracias. Linda tarde. Muchas gracias, señor Llanos. Por su entrevista, esperamos que le vaya muy bien en su vida musical. Y continuamos con más música. Presentamos Banda Municipal Quito. Tema: La Mapa Señora. Variación. Thank you.

Entonces, por influencia de mi padre, es la motivación hacia el arte, que es la música. Coméntenos, ¿cuál es el proceso de ensayo? En la actualidad, como con la situación que estamos pasando, esta crisis sanitaria, hemos venido ahorita reactivándonos de a poco, ¿no? La anterior semana dimos un concierto virtual, un primer concierto virtual luego de haber estado casi un año sin haber producido ningún evento, ¿no? El procedimiento que llevamos nosotros para los ensayos es, bueno, en la actualidad con todas las medidas de bioseguridad, estamos ahorita repasando, tenemos convenios con el Teatro Sucre, con la Fundación Teatro Sucre, estamos y con la Casa de la Cultura. Entonces, primeramente hemos buscado un espacio amplio para los ensayos, ¿no? Somos 47 músicos de la banda. Entonces, el formato que tenemos es un formato de banda sinfónica prácticamente. Y al ser el numerosos, 47 integrantes, nos hemos visto en la necesidad por la crisis sanitaria buscar un espacio amplio para ensayar. Antes de nada, buscar siempre las medidas de bioseguridad. Luego, bueno, hemos estado ensayando en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, y cuando no hemos podido trasladarnos de allá, estamos ensayando también en el Teatro Capitol, que son parte de, bueno, el Teatro Capitol es parte de la fundación, ¿no? De la red de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Entonces, el procedimiento es, llegamos de igual manera, nos toman la temperatura para ingresar al teatro. Ingresamos al teatro, siempre debemos antes de ponernos a repasar cualquier tema o cualquier repertorio, siempre calentar. Entonces estamos calentando, qué sé yo, casi unos 40 minutos. Luego el director, de igual manera, el momento que se para al frente de nosotros, antes de eso también debemos ya previamente haber estado haber afinado y todo, estar ahí ya ensamblados, todos listos para cuando el director nos indique qué vamos a revisar ese momento. Entonces, aproximadamente hemos venido ensayando de 8:30 a 1:30 de la tarde. Aproximadamente unas 5 horas estamos repasando. Y por este tema de la pandemia no podemos extendernos más. Entonces, de igual manera, revisamos los temas, revisamos el repertorio nuevo que nos trae el director. Y también realizamos, si lo requiere, también nos ponemos a revisar las partes por familias de instrumentos, ¿no? Hacer los famosos ensayos seccionales. Entonces, ahí estamos trabajando. De igual manera, nos queda como trabajo en la casa ir a revisar las partes para el día siguiente tratar de responder de la mejor manera en el ensayo, ¿no? Eso sería el proceso en el que nos llevamos a cabo para ensayar últimamente lo que hemos estado haciendo. Y hemos sacado un buen producto este día jueves que pasó. Dimos un concierto denominado Salsa Sinfónica y fue transmitido en vivo, fue en vivo directamente desde el Teatro Sucre, y fue para toda la comunidad de Quito y de todo el mundo. Y en la actualidad, bueno, de igual manera uno sigue preparándose, ¿no? Sigue estudiando. Yo por lo menos a la semana yo repaso de mi instrumento alrededor de unos 4 días, unas 2 horas a la semana. 2 horas al día, perdón. Unos 4 días a la semana, unas 2 horas me dedico a estudiar mi instrumento, a tratar de seguir perfeccionándome. En fechas cívicas, ¿qué papel realiza la banda? Nosotros, el papel fundamental que llevamos siempre en cuanto a fechas cívicas o días importantes, siempre es representar a la institución. Prácticamente nosotros somos la imagen institucional, ¿no? Nosotros siempre, o sea, nosotros se reflejaría toda la, somos la cara de la institución prácticamente. Es un papel muy importante y también es una gran responsabilidad, ya que debemos llevarla a carta cabal siempre, ¿no? Debemos responder tanto como en imagen como musicalmente, ¿no? Ya que los desfiles, de igual manera, antes de la pandemia, no estoy hablando que el evento más importante que nosotros teníamos de, en cuanto a desfiles o fechas cívicas, siempre ha sido las fiestas de Quito, ya que nosotros somos, nos debemos al municipio de Quito, ¿no? Somos el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, y el evento más importante en el año, que se podría decir que es el desfile de la confraternidad. Son dos desfiles, un día es en la tribuna de los Chiris y otro día es en la tribuna del Sur. Entonces, prácticamente a partir de septiembre ya estamos preparando nosotros, prácticamente es un show, se podría decir. Estamos preparando entre el repertorio que vamos a dar, o sea, el repertorio de marchas, entonces, y el repertorio, y también hacemos una tipo coreografía, son varios pasos coordinados, ¿no? Marchas. Entonces tratamos de nosotros dar lo mejor de nosotros para salir todo bien o sea, prácticamente nosotros quedar bien con la institución. Entonces ahí combinamos lo que es las coreografías militares, marchas y combinamos la música. Entonces es un show que damos siempre en la tribuna para las autoridades que saben estar en la tribuna. Entonces sí es un proyecto y un evento que nosotros antes de la pandemia siempre preparábamos. Aproximadamente puede durar 15 o 10 minutos. Y lo que me gusta también de la banda es que nosotros las marchas que tocamos o el repertorio que tocamos es 100% arreglado, y los arreglos musicales que tenemos son exclusivos, ¿no? O sea, es como que es, por ejemplo, que en las marchas que tocamos, el arreglo que tocamos nosotros, no nadie más, ninguna otra banda institucional va a tocar lo mismo, ya que son arreglos exclusivos que han venido dejando los diferentes directores que han pasado por la banda. Entonces, eso también es un mérito que se podría, prácticamente el producto y la sonoridad de una agrupación siempre se debe a los arreglos también que se toquen, ¿no? Bien, y son muy bien logrados, la verdad, los arreglos que tenemos en el archivo de la banda institucional. Personalmente es una satisfacción muy grande y es una motivación también a seguir adelante, ya que somos prácticamente un referente institucional para todo el país, ¿no? Entonces es agradable, por ejemplo, escuchar, hemos viajado casi por todo el país. Como vuelvo y repito, antes de la pandemia nos han invitado los municipios, los GATS, nos han invitado a participar, nos han visto por redes sociales o nos han visto en el mismo desfile que comentaba de Fiestas de Quito, y nos han pedido que repliquemos el mismo show, la misma presentación, que repliquemos en los diferentes municipios, puede ser de La Tacunga, Ambato, Riobamba, hemos ido al Oriente, Gualaquiza, Loja, Cuenca, y así un sinnúmero de provincias, ciudades que hemos ido y hemos conocido, y es muy satisfactorio, ya que la gente nos felicita, es algo nuevo para aquellas provincias, ya que no es algo que no se ha visto aquí. Nosotros tratamos de igualar o mejorar prácticamente el tema de las marching bands que se hacen llamar en Estados Unidos o en Europa. Las marching bands es prácticamente la traducción es las bandas de marcha, y allá son otro nivel, ¿no? El nivel de musicalidad y de profesionalismo que le imprimen, ¿no? En cada una de las presentaciones. Nosotros tratamos de igualar y mejorar las presentaciones, adaptándolas a nuestro formato y poniéndoles un toque de lo nuestro también, de nuestro país, con la música y lo demás, ¿no? Entonces es una satisfacción grande, ya que la gente a uno le felicita, se ven buenos comentarios en redes sociales. Somos referentes para varias instituciones, varias agrupaciones, ¿no? Y de igual manera, hablando de la motivación, también eso también le motiva a uno a seguir preparándose, a no quedarse ahí, a no estancarse. Es triste también ver que de igual manera a veces piensa uno que tal vez ya tiene el trabajo y se vuelve hasta monótono. Está en uno mismo no dejar que las actividades que realices o los proyectos que hagas no se vuelvan monótonos. Entonces, eso te motiva a seguir adelante, a seguir estudiando, a seguir preparándote y eso. Entonces, yo la verdad creo que he ido por ese camino y como anécdota puedo contar que en el 2018 igual hubo un festival que organizaba el Conservatorio Nacional, la Sinfónica Nacional del Ecuador, organizaron el Festival de Clarinetes que siempre organizaban pues cada 4 años, cada 6 años. Es un festival a nivel internacional denominado Quito Centro del Mundo. Entonces se lleva a cabo aquí, vienen maestros invitados, en el cual yo tuve el honor de participar y pude ganar un concurso, ¿no? Un concurso que se llevó a cabo y de igual manera tuve el honor de... El premio, la anécdota es esta, ¿no? El premio más grande que pude haber recibido era, como ganador del concurso, fue haber tocado de solista junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, tocar un concierto para clarinete y banda sinfónica. Entonces, de igual manera es algo que te motiva mucho y de igual manera en el trabajo tuve igual las felicitaciones respectivas y es algo muy muy bonito, ¿no? Entonces eso también sería algo que les podría decir a los compañeros músicos, a las futuras generaciones, que sigan preparándose y no se queden, no se estanquen, no se conformen con saber algo y ya. Agradecemos al señor Hugo Almachip por comentarnos sobre sus experiencias y muy emotivo su mensaje al final hacia las nuevas generaciones, ya sean músicos o no. Coméntanos, Pablo, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, Dani, tenemos música. Ahora vamos a escuchar Obertura Quiteña, interpretada por el Cuerpo de Bomberos de Quito. We'll be right back. En esta interpretación tenemos obras muy reconocidas y muy acopladas a la fecha. Un programa lleno de música y de experiencia. Continuamos con más. Chicos, ¿qué les parece si vamos con música? Interpretada por el Cuerpo de Bomberos de Quito, tenemos un mosaico. Disfrútenlo. Radio Escuchas, estamos de regreso en su programa Conserva la Radio. Chicos, coméntenme, ¿qué les ha parecido este programa lleno de música, experiencias, vivencias de todos nuestros músicos invitados? Bueno, Daniela, me he quedado sin palabras de escuchando cada una de las entrevistas de tan grandes personajes dentro de las bandas. Wow, sin duda. Esta tarde he aprendido bastante acerca de cómo es la vida en las instituciones de nuestro país. También por las canciones que han interpretado, Tengo un aprecio a todos esos valientes hombres que día a día también arriesgan su vida cuando hay algún desastre. Un gran aplauso para ellos. Cada persona forma su camino hacia lo que quiere y ama, ya sea ingeniero, doctor, mecánico, y cuanto más los músicos. Amigos y amigas radioescuchas, se nos ha terminado el tiempo. No olviden conservar la mascarilla, conservar el alcohol, conservar la distancia. Ese es un mensaje de Conserva la Rad. Hasta la próxima. Lastimosamente, así es, Daniela, se nos acabó el tiempo. No se olviden en seguirnos en nuestras páginas, tanto en Facebook como en Instagram, como Conserva la Radio. Hasta la próxima. Yo soy Clever Cuello. Y bueno, últimamente los programas se nos están quedando cortos, ¿no? Sin más que decir, les esperamos los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por Radio de la Casa de la Cultura. Conserva la Radio. Hasta la próxima. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.